¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Buenas noches. Muchas gracias, muy amable. Voy a hacerle una pequeña aclaración, además de darle la bienvenida y agradecerle la presencia. Está fresco, está más para quedarse en la casa hoy. Realmente hay que tener ganas, ¿eh? Yo si fuera usted no hubiera venido. Así que voy a tratar de justificar la corajeada esta de ustedes. Verán que hay un micrófono acá, otro ahí, otro allá. Estamos grabando esto. Ya algunos más o menos saben los puntos que calzo. Y seguramente alguno me va a inaugurar también hoy, porque están los invitados. O sea, los que vienen porque los trae el amigo. Están los fanáticos, ¿viste? Que lo traen al otro. Y el otro, como le prometieron que a la salida van a cenar, viene. Pero no sabe bien de qué se trata. Entonces les paso a explicar. Soy un narrador de usos y costumbres. A veces hay gente que, por lo que yo hago en televisión, o lo que hago en radio, o lo que me escuchan en los discos, por ahí, a veces los presentadores por ahí dicen, con ustedes es uno de los grandes cómicos argentinos. Yo no soy cómico. Soy un humorista, porque tengo nada más que la palabra como elemento para comunicarme con ustedes. Yo no doy vueltas carnero, no hago ningún tipo de pirueta, no me pinto la cara. Entonces hago humor. Pero el humor, a veces como es de la palabra, o por medio de la palabra, también lo confunden con el contador de chistes. Cuéntese un chiste. Y yo puedo contar un chiste. Le voy a contar tres o cuatro y los voy a volver loco. Pero yo apunto a otra cosa. Yo soy un narrador de cuentos. Es lo mismo. No es lo mismo. El chiste es una cosa brevísima, efectista, sorprendente, porque el chiste apunta a eso. Bueno, siempre el humor es sorpresa, pero en esto, en un breve tiempo. Por ejemplo, para una esquina, dos amigos esperaban el semáforo, un auto que para, porque el semáforo se corta, y antes de cruzar, te dice, mirá, lo ese del auto, el que está dentro del auto. Ese cuando llegó acá, llegó con un par de alpargatas rotas. Ahora tiene 400 millones. Y el otro dice, ¿qué hace con tantas alpargatas? ¿Les habrá pasado a ustedes que de pronto, si ustedes hacen dos, a la que es esposa, hace crochet, o teje a dos agujas, o borda, que es más raro ese bordar, pero crochet le gusta a las mujeres. Y el marido está leyendo el diario, y cada uno lo suyo, ¿eh? La mujer por ahí escucha bajito la radio para que no molestarlo al marido que está leyendo el diario. Por ahí el marido, una noticia le llama la atención, la lee y después comenta en voz alta como para él, cuánto le debemos a la ciencia. Y la mujer dice, ¿todavía no le pagaste al doctor? Y esas cosas pueden surgir como chistes de cosas impensadas, como, o de pronto sin querer una agresión en este vecino que la ve a la vecina. ¡Vecina! Dice, ¡qué sorpresa! La vecina mire, dice, ¿por qué? No sé, pensé que había viajado. ¿Y de dónde sacó eso? No, y se lo vi a su marido hace un rato tan contento. Y en esto hay una agresión. Este ya hay una agresión a la institución, ¿no? Y este que les voy a contar es un chiste que me trajo un amigo de Hungría. Tengo un amigo húngaro que vive acá. Y para que vea que uno no se fija en gasto, también le voy a contar un cuento húngaro. Una señora en Budapest dice que le dice a su médico, doctor, a su criterio profesional con experiencia y siendo mi médico de confianza, con total sinceridad quiero que me diga, para usted, ¿cuál es el mejor anticonceptivo? Dice, para mí, con toda sinceridad, señora, el vaso de agua. Y ella le dice, ¿antes o después? No, no, dice, en vez de... ¿Está bien ya? Va. Entonces vamos a ir a mi trabajo. trabajo mío es hablarles a ustedes del humor popular. ¿Y qué es el humor popular? El humor popular es el que generan ustedes mismos que a veces no se dan cuenta. Están en una mesa de domingo con amigos o con algún pariente, surge alguna broma, y una broma de uno a otro y viene la réplica, el rebote, ese humor de ping-pong que pone en gimnasia de mental al interlocutor. Y a veces surgen cosas graciosas, oportunas, y sobre todo lo grato es cuando se lo equilibra con el buen gusto. Ese es humor popular. Y yo quiero hablar de ese humor porque ese humor es una forma de identidad. Estoy hablando de nuestro humor, el humor popular nuestro. El humor popular es hijo del ingenio. El ingenio es socio de la inteligencia. Y la inteligencia es un don de Dios. Ejemplo de esto, los sobrenombres. Entre ustedes debe haber gente que tiene sobrenombres. Yo no creo que lo hayan contratado a mesa y lo hayan llevado al barrio que le pongan el sobrenombre. No es cuestión de libretista, esto es cuestión de amigos, compañeros de club, compañeros de trabajo, compañeros de oficina, de fábrica, compañeros de la escuela, compañeros del colegio, porque tienen que ser observadores de la personalidad. Y en dos trazos, muy graciosamente, pintar o la personalidad o el físico o rasgo sobresaliente de esa persona. Pero tiene que ser en un sobrenombre. No pueden hacer una novela con eso. Ejemplos. Estuve en Ramallo hace 10 días, 12. Y fue un club contratado por un amigo. Me atendió un mozo, esperando a que me tocara el turno de actuar porque estaban cenando. Era una cena show, como decimos. O sea que después de que cenaban, iba yo a hacer la marisqueta. Entonces, cuando me atiende el mozo y va a buscar una botella de vino para tomar una copa y con los de la comisión, los de la comisión se entran a reír. Dice, justo le tocó el más bruto. ¿Qué? ¿Y el mozo que te atendió? Es brutazo, ¿eh? Según decirte que le dicen el pescado. Y yo que tengo el oficio de hacer reír y buscar estas comparancias, no le encontraba el simbolismo. ¿Por qué si es bruto pescado? Dice, porque lo único que le sirve es el cuerpo, la cabeza hay que tirar. O de pronto se meten con el físico. Cuando un tipo es gordo, completo y grande, vos le decís gordo y ya estás cumplido. Pero cuando es un gordo desparejo, como el gordo Ojeda, un amigo mío, que era ancho de anca, era gordo desparejo, era relleno de acá, de las ancas. Y le decían botella de pomelo porque tenía toda la pulpa en el asiento. Y podría quedarme acá hasta el otro sábado con los sobrenombres, pero yo apunto también a mostrarle otras formas del humor popular, que son a partir de este ingenio que anda suelto entre nosotros. Y vamos a arrancar desde abajo, los chicos. Desgraciadamente los padres de chicos en edad escolar no tienen todo el tiempo que quisieran para ser observadores de esas ocurrencias de los niños. Porque en la edad escolar tienen esa mezcla de ingenuidad, de picardía, de inocencia, y a veces hasta un poquito de maldad, porque es una mezcla de ángel y demonio el niño, ¿no? Y estas cosas son lindas rescatarlas para contarlas. De pronto te dirán, ¿y por qué? Porque los chicos no especulan con la verdad, la dicen, y no son diplomáticos para nada. Ellos dicen lo que les parece que está bien, no lo que queda bien. Y los grandes somos al revés. Comúnmente decimos lo que queda bien para no molestar. Y los chicos no. Y ustedes dirán, deme un ejemplo. Le doy un ejemplo que le habrá pasado. Si tienen un chico de 5 años, que ya entiende pero no comprende demasiado. Y usted lo lleva de la mano. ¿Qué es 5, 4? Y va por la calle y le dice, ¡mira la gorda! Y vos dices, ¡concha, esto que te reviento! Claro, es una imprudencia de parte de él porque le hace quedar mal a usted. Pero el tipo tenía razón, era gorda la que venía. Que no está bien que lo diga, son 20 pesos aparte, pero era gorda la tipa. Una hijada mía, que yo tengo 4 años, voy a verla en Mar del Plata y viene y me ves y me hablas. Como yo no tengo hijas mujeres, entonces me babeo con las gurisas así porque me encanta la ternura de las nenas y la tenía en la falda y yo estaba encantado. Y por ahí se retira así y me mira y me dice, qué nariz larga que tenés, ¿eh? Y la madre la quería carnear. Y entonces le digo, ¿qué le vas a decir? ¿Que soy ñato para afuera? Déjala. Porque si no le va a modificar la verdad a la niña. la nena esta que viene llorando de la escuela, y el padre dice, ¿qué te pasó? La maestra de religión me puso una mala nota y me amonestó. ¿Y por qué? Porque yo no le quise dar el brazo a torcer a ella. ¿El brazo a torcer en qué no le quisiste dar? No, que ella decía que Dios podía estar en el sótano del abuelo y yo le dije que no. Pero muy bien puesta la mala nota y muy bien amonestada estás, porque vos desde que sos chiquitita y entendés algo, ya te vinimos explicando con tu madre que Dios puede estar en cualquier parte y muy bien puede estar en el sótano de la abuela. Sí, sí, pues la abuela no tiene sótano. Y eso es lo que no le dejaban decir en la escuela, es lo que ella quería decir, que no podía estar ahí porque no había sótano en lo de la abuela. Una sobrina nieta mía le dijo a la madre, yo no sé para qué le pagan a los maestros si los deberes los hacemos nosotros. Y 7 años, y tenés que tomarla como eso, son 7 años, es una reflexión. Acá debe haber alguna docente, algún docente, tiene que haber. Buah. ¿Habrá tenido alguna vez primer grado? Nunca. Buah. Los maestros de primer grado tienen un serio inconveniente. Primer grado, segundo grado. Hablarle a los chicos de algo que tenga que ver con cifras. Ellos saben que 1000 es mucho, pero no saben cuánto es. Pregúntele a un chico de esa edad, ¿qué tal estuvo tu cumpleaños? Lindo. Muchos invitados, como 1000. Eran 14, pero como le llenaron el departamento, para él eran 1000, porque era cantidad. Nunca había visto tantos chicos adentro, no entraban. Y este era el problema del maestro de la historia mía. Le quería explicar a los alumnos que no sabían de cifras la densidad de la población china. ¿Y cómo le explica? ¿Qué le decís? ¿Que son más de 1000 millones? Como no tenía herramienta para explicarle, echaba mano a ciertas formas expresivas que tenemos nosotros en las provincias para ponerle más fuerza a lo que queremos decir. Usted sale de acá, 20 kilómetros, 30 de acá, a cualquier lugar de las afueras de Buenos Aires. Le pregunta a un tipo de la zona. Si ha llovido mucho, usted le pregunta, dígame, ¿llovió bastante por acá? Y si ha llovido mucho, él no le va a decir, tengo entendido que la precipitación pluvial osciló entre los 100 y 120. Si es paisano, el tipo lo va a mirar y va a decir, y con eso usted ya sabe que por ahí en auto no puede pasar. Es el poder de síntesis que tiene nuestra gente. Y el maestro echaba mano a eso. Le decía, no tienen idea, chicos, las cantidades de chinos que son los chinos. Pero chinos a roletes son los chinos, ¿eh? Pero usted no se imagina la cantidad de chinos que son los chinos, ¿eh? Hormigueros de chinos. Pero muchos chinos, ¿eh? Pero cantidad. Y le ponía fuerza y lo aflautaba al término para que sean muchos chinos. Y por ahí se lo enciende la lámpara. Y dice, para que se den una idea de lo mucho que son los chinos, calculen. Cada vez que uno de ustedes respira, mueren 2 chinos. Y al ratito el Pablito estaba agitado. Y el maestro dice, ¿qué te pasa, Pablito? Estás tan agitado. Y dice, estoy matando chinos. Pero de pronto tienen ustedes la viveza de un chico como para autodefenderse de la agresión de los grandes. Los adultos a veces le hacemos preguntas a los chicos sin darnos cuenta del daño que le podemos hacer. Ustedes vieron que hay vecinas y vecinas. Y hay vecinas que son metidas. Acá debe haber. Y la vecina que es metida es chismosa. Y la que es chismosa, para ser chismosa necesita información. Y el fin justifica los medios, pues. Le importa 3 pepinos por qué lado viene la información. Lo que no averigua con los grandes se lo sonsaca a los chicos. Y esta era una gente nueva en la zona y ella no había averiguado del todo. Mirá la agresión de la pregunta esta. Lo para el chico y dice, ¿cómo es eso, che? ¿Que vos sos tan morochito y tu hermanita tan rubia? Así que el pibe era avispado y la barajó en el aire, la pelota no la dejó ni picar. Dijo, porque mamá me tuvo antes de teñirse a mí. Maestra de Córdoba, 7.º grado A, turno mañana. A ver, Enriquito, párate, querido. El resto de la clase, atentos, por favor. Enriquito, presta atención a la pregunta que te voy a formular. De los personajes de la mitología, reitero la pregunta para que no haya confusiones, Enriquito, ¿eh? De los personajes de la mitología, ¿qué diferencia existen entre Orfeo y Morfeo? Enriquito. Para mí dice que a Orfeo le estaba faltando una M y al otro le estaba sobrando. Opinión personal, tiene que ser cordobés para contestar. Pero tengo versión santiagueña también. Maestro varón, de pie frente a sus alumnos. Esteban, ¿eh? Parate, hijo, ¿eh? Que te pares. El resto de la clase, atento, che. Esteban, quiero que me digas cuál es el futuro del verbo bostezar. ¿Y si cuál va a ser? Dormir. Los varones mayores que tenemos relaciones de afecto con un niño, compromisos afectivos porque es el nieto, porque es el hijo, porque es el ahijado o el sobrino, a quien queremos mucho. Cuando llegan los compromisos de los regalos, ya sea para fin de año, porque pasó de grado, porque cumplió año, comúnmente los hombres caemos en un lugar común cuando vamos a regalarle a un chico, una pelota. Encantados. El chico también. Pero tenemos que ser conscientes de lo que acabamos de hacer. Regalar una pelota. Y tenemos que tomar debida cuenta que a partir de ese momento para ese chico cualquier lugar es cancha. Y que el jarrón de la abuela hace que usted atesora con tanto afecto y tanto cariño porque la eligió entre todas las nietas a usted para dejarle ese jarrón que viene de generación en generación. Para usted es el jarrón de la abuela. Para el chico es un jarrón. Porque él no tiene incorporados los valores afectivos, los objetos, porque es demasiado pequeño. No tiene recuerdos armados y ni siquiera conoce el significado de la palabra nostalgia. Eso le pasó al Pedro. Pelota nueva le habían regalado. Picaba, que era una maravilla. Y él había visto por televisión, cuando le tiraban los centros a Maradona, que se pegaba un salto en el aire, se ponía de costado así una media chilena y la reventaba contra el arco. Él la quería sacar igual. Le hacía picar, se ponía de costado y le erró dos o tres veces. Pero una la calza bien calza. Con lo lleno del empeine la calza. Y la reventó contra el jarrón y reventó el jarrón de la abuela. La madre a los gritos. ¡Degenerado! Pero la ocurrencia de venir a jugar acá dentro del comedor. Pero vení para acá que te voy a matar, te voy a matar, vení para acá. Y el otro era travieso, pero no bobo. ¿Para qué iba a ir si lo iban a matar? Agarró para el otro lado. Y la madre atrás y a correrlo por el fondo. El changuito la cuerpió y se fue por debajo de las patas a la mesa, y se fue para la pieza del fondo y se zambulló debajo de la cama ancha. Y la madre entrada en kilos, más bien saliente. No se podía agachar, gordita es. ¡Salí de ahí! ¡Salí, te digo! Y el otro... ¡Está bien! ¡No salgas! Ya vas a tener hambre y vas a salir y te voy a reventar de un sopapo. De esa promesa tan tierna, el Pedro se quedó bajo la cama. Y la mujer hizo lo que habrán hecho muchas de ustedes más de una vez, esperar que el marido vuelva para que haga de ogro con el hijo. Pónganse la mano en el corazón y reconozcan, porque hay un alto porcentaje que hace eso. O sea que no había tocado el jarrón, lo dejó ahí con la pelota al lado. Marido después está todo el día afuera, espera que al entrar la mujer le diga, ¿qué tal viejo, cómo te fue, cómo pasaste el día? Esta ni lo saludó. Dijo, ahí tenés la obra de tu hijo. Piensen, ¿eh? Hagan memoria si no lo han hecho. Viste, cuando saca 10 el nene, mirá lo que sacó mi nene, ahí es de ella sola. Pero cuando se manda alguna macana, tu hijo. Y si, ¿qué es lo que hizo? Y no estás viendo, el jarrón de la abuela lo reventó con la pelota que vos le regalaste. ¿Eh? Allá está en el fondo de la casa, en la pieza del fondo, debajo de la cama. Andá a sacarlo porque le tengo que pegar un sopapo porque estoy atragantada. Bueno, dice, pero cálmate, no me voy a calmar, andá a sacarlo. Sí, pero no te pongas así, yo me pongo como quiero. Claro, el otro viene frío de afuera. La que está caliente es ella. Y él, si le agrega leña al juego, se arma una fogata que no la pagan en toda la noche. Entonces, hace desamoré, ¿viste? Tranquiliza la jugada. Bueno, espérate, ya lo voy a sacar. Y va a convencerlo al Pedro que salga debajo de la cama para después él ponerse al medio para que la madre no lo reviente de un sopapo. Y se tira de panza. Y el Pedro lo ve que el padre se tira de panza para meterse debajo de la cama y le dice, ¿a vos también te quiere fajar la vieja? Y esto que les voy a contar ahora tiene una pequeña historia que arranca ya por 1980. Yo estaba haciendo un espectáculo en el Vago y se llamaba De Entre Casa con los Cuatro de Córdoba. Y paraban ahí unos músicos de España que habían venido a acompañar a Carmen Sevilla. Y empezaban a buscar, sin haber mirado los letreros, a un tipo que se llamaba Landresina. Traían una carta para mí. La carta la había mandado un colega mío, español, en la que me explicaba que mis discos habían tenido gran difusión en España, sobre todo en el mundo de los colegas míos. Dice, vería con agrado que venga a visitarnos. Dice, pero, dice, le advierto que si viene, trate de no contar ninguno de los cuentos o de los chistes, dice, de esa colección de discos, porque ya los hemos usado a todos. Yo mismo, dice, he grabado alguno de sus chistes. Y me pareció muy honesto de parte de él. Ese señor se llama Eugenio, un colega mío catalán que vino a visitarme en diciembre último. O sea, ahí arrancó la amistad conmigo, por carta. Le contesté, me pareció muy, muy franco. Y después lo fui a ver a España y después él me vino a visitar acá. Y acá se dio a la inversa. Él que tomaba los cuentos míos y los achicaba y contaba al final, lo hacía chiste, él me trajo ahora unos chistes y yo se los hice de goma. Tengan la seguridad que cuando él escuche esto ni va a saber que es de él, ni lo va a reconocer, porque yo lo cambié todo. Cambié país, circunstancias, personajes, todo. Pero quiero tener el mismo gesto que él tuvo conmigo en su carta con ustedes. Contarle que esto, la materia prima de esto, es de Eugenio. Y es un maestro frente a sus educandos, de escuela primaria. Dice, queridos alumnos, en el día de la fecha se incorpora a nuestra clase un nuevo compañerito. Pero no es un compañerito como en otras oportunidades, que vino de otro barrio, de otra escuela de provincia o de otra ciudad. Este es un compañerito muy especial, ¿eh? Pongan atención a lo que les voy a decir. Viene de muy lejos, viene de Oriente. Concretamente viene de Japón. Y si bien es cierto que los padres de Iso Suzuki, que este es el nombre de nuestro nuevo compañerito, sabían ya desde hace un año que iban a venir trasladados a la Argentina por la empresa donde trabaja, se preocuparon en mandarlo a su hijo a que estudie historia, lengua y costumbres de nuestro país. Yo no creo que en un año haya tenido tiempo de incorporar tantos conocimientos como para sentirse uno de los nuestros. Acá va a estar nuestra tarea. A partir de hoy y en este aula, vamos a poner de manifiesto la tradicional cordialidad y hospitalidad de los argentinos, para que Suzuki no se sienta tan lejos de su tierra, que se empiece a sentir en casa. Así que vamos a recibirlo con un caluroso aplauso. Y se cerró en un aplauso el aula. Y Suzuki agradecía con ligera inclinación de cabeza y sonrisa permanente, que siempre se ríen de ellos. Y el maestro dice, bueno, Suzuki, este es tu aula, yo soy tu maestro, esos son tus compañeros, y tu banco es el cuarto de la derecha al lado de Daniel. Y cuando Suzuki iba hacia su banco, ya se puso de manifiesto la efusividad de los argentinos. ¡Ah, Suzuki, viejo! ¡Oh, Suzuki! Unas palmadas que lo arqueaban al japonés. Y el maestro dice, bueno, que este calor humano se reitere en cada recreo. Pero acá terminó la fiesta, señor, ¿eh? Terminó la fiesta de la presentación. Volvemos a la clase. Todo el mundo bien sentado, mirando al frente, las manos sobre los pupitres. Quiero que me digan, ¿qué personaje de la historia y en qué año dijo esta frase? Serás lo que deba ser o si no, no serás nada. Entraban a mirar entre ellos y con los ojos se preguntaban unos a otros. Y el otro con la cabeza. Y estaban los otros, los que no miraban al frente para no encontrarse con la mirada del maestro y por elegir a ver vos. Entonces esos miran para abajo y dibujan con el dedo arriba el pupitre, ¿viste? Hacen todo un círculo como si fuera una espiral y relojean de costeleta, ¿viste? Pero nunca de frente. Y en ese silencio propuesto por la ignorancia del tema, surge alguien levantando la mano pidiendo para decirlo. ¿Quién supone que fue? Suzuki. Y el maestro dice, Suzuki, creo que no has comprendido bien la pregunta, así que quedas liberada de contestar, liberado de contestarlo. Y Suzuki dice, no señor, le entendí perfectamente. Se le agrandaron los ojos al maestro. Dice, bueno, siendo así, te pones de pie, contesta la pregunta y si la respuesta es correcta, no solo va a ser para el asombro, sino que sobre todo va a ser para el ejemplo. Y la cargó de ironía la frase. Y realmente, ante el asombro de todo, Suzuki dice, esa frase pertenece a un general argentino del siglo pasado, libertador de tres países de América, general José de San Martín, año 1812. Se quedaron blancos hasta los bancos. Muy bien, Suzuki, tome asiento. Muy bien. Y aprovechó el maestro para verduguear a los alumnos. ¿Se dan cuenta, señores? ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Cuando yo insisto en que hay que ser aplicado, hay que estar atento, hay que estudiar. ¿Se dan cuenta? Algo tan íntimo, algo tan caro al sentimiento de los argentinos, algo que dijo el propio padre de la patria. ¿Y quién contesta correctamente? Un japonés recién llegado. ¡Háganme el favor, señor! Y se sintieron tan basureados que de atrás surgió la réplica. ¡Japoneses repodridos! Y fue tan alto el tono y tan claro lo que dijo que el maestro no pudo obviar la cosa. No la pudo pasar por alto y puso las manos en jarra. ¿Quién dijo eso? Y desde el fondo, más claro que antes, todavía dice, ¡General MacArthur, 1943! Y dice que había un correntino, peluquero él, parado en la puerta de la peluquería, pata a la pared así porque no había clientela. Y que hay uno de los que dirían los porteños de la pesada. Y viene y dice, ¿vos sos el peluquero? Y dice, sí señor, chapa adentro. Y cuando entra para adentro, el presunto cliente se saca el saco, a propósito, saca el saco para que quede a la vista bruto, 44 es mi hueso. Se tiene la cintura así nomás, a presión contra la faja y el cinto. Acupi Radio. Se sienta en el sillón, saca el revólver, lo pone en la falda, le dijo, quiero que me afeite. Pero te aviso. La menor raspadita o tajito te reviento de un chumbazo. ¿Cómo no? Le dijo el tipo y le puso su trapo blanco y lo entró a jabonar. Chiflaba entre dientes y todo. Quedó asombrado el matoncito este. Te felicito, che. Primer tipo que no arruga ante la promesa de un plomo entre ceja y ceja. Y lo mira el peluquero. El que se tendría que preocupar es usted. Dice, porque donde vea la primer gotita de sangre, sigo de largo y te degüello. Te voy a dar pesagua. Un médico estaba con su paciente y estaba nervioso porque llevaba un buen rato y no lo podía diagnosticar y no le encontraba la vuelta para diagnosticarlo y se puso, estaba hasta fastidioso, ya estaba fastidiado. Y no hay caso, dice, no hay caso y no hay caso. Y no lo puedo diagnosticar. Y ya le dice, ¿viste? Como para que sepa cuál es la cosa. Lo estaba ahí, dice. Y no lo puedo diagnosticar y debe ser por el abuso del alcohol. Y el otro lo mira y dice, bueno, voy a volver otro día que usted no esté borracho, entonces. Y en esto, Hay gente que a veces se pasa de vuelta. Esto me lo contaba un médico. Dice que estaba sentado con una viejita, que él la estaba tratando como un nieto grande a su abuela mayor, pero muy coqueta la vieja. Y él estaba sentado en la cama. Y estaba a punto de decirle, ¿cuántos años tiene abuela? Pero no le quiso decir abuela porque decía, por ahí se ofende porque la veo muy pintada, es muy coqueta. Entonces dice, ¿cuántos años tiene señora? Con total desparpajo ya le dice 35. Entonces el doctor, ante la cara carcajada, le dice, haga memoria, dice, ¿no tuvo un poquito de amnesia a los 50? Porque parece que de ahí empezó a contar de vuelta. Y un médico, director de un instituto de salud mental, dice que andaba con los periodistas. Andaba con los periodistas recorriendo, mostrándole las formas de recuperación de sus internos. Entonces le explicaba las distintas terapias. Porque acá tenemos enfermos mentales, dice que con menos acentuación en su problema. Entonces tienen salas de lectura, tienen salas de juego, donde juegan juegos de mesa, juegos ciencia como el ajedrez o juegos más simples como la dama, los dados, las cartas. Después hay juegos a cielo abierto, algunos juegan básquet, patean la pelota, algunos prefieren la caminata y hay distintas temperaturas en estos problemas. Por ejemplo, aquel que está sentado solo allá, ese dice que él es Luis XV. Dice el periodista, pero qué barbaridad, ¿no? Va, dice él, nosotros escribimos a Francia y no han contestado, yo no creo que sea. ¿Te imaginás si así era el director lo que serían los enfermeros? Y hablando de médico, estuve el 5 de enero próximo pasado en un paraje de Santiago del Estero que se llama Los Juríes. En ese paraje, de 2.000 habitantes más o menos, se hacía un encuentro de cantores y bailarines populares. Y había un curita que me convocó para eso, para dar una mano para una fiesta donde íbamos a recibir a los Reyes Magos y venerar al Niño Dios. Y los cantores que venían no eran presentados como el cantor fulano de tal, o como el conjunto tal, sino que decían grupo tal o cantor tal, hachero del lote 6 o cosecheros del lote 40. Y es lo que más me gustó de la fiesta, porque lo más importante era el trabajo que hacían todos los días. Lo otro era una consecuencia del trabajo, de paso cantaban. Y esa noche, sabiendo que yo estaba ahí, vino uno de los que nosotros llamamos hijo de turco, que son hijos de árabe, pero nacido en la región. Entonces, aunque sea hijo de turco, pero santiagueño hasta el pelo, ¿no? De esos que, si no te dicen el apellido, vos pensás que es de ahí del monte, se le chorrea el algarrobo por las orejas. ¡Santiagueño! Cuentero el tipo. Y venía especialmente para contarme cuentos a mí. Y me atapaba a cuentos. Todos buenos, pero para reuniones de hombres solo de más de 50 años. Pero rescaté algún cuento que puedo contar. Y nos enfrenta a los provincianos con un espejo. Sobre todo los provincianos de pueblos chicos, lo que hemos estado en pueblos chicos. Y tal vez entre ustedes haya alguno, y memorice si no es así la cosa. Tenemos una costumbre, de pronto, de querer ir o a la capital de la provincia o a la capital federal. Y te dirán, ¿para qué? Para que nos atienda un médico de allá. Para que no nos atienda el pueblo. Porque no nos encuentra nada el doctor del pueblo. Y uno quiere tener algo. Y esto dice que le había pasado a la Delia, che, de un pueblito chico ahí de Santiago. Y ella estaba que se iba a ir a Santiago, a la capital, para que la atienda el doctor Galíndez. Doctor Galíndez, director de un instituto de salud privada, ya muy importante, una clínica privada. A los 8 días estaba volviendo la Delia. Y quería que se sepa que había estado. ¿A dónde va a ir a chismosear? Pueblo chico, el lugar de reunión del mujeraje, tienda. Y a eso de las 6. Serán, pero tan tarde, sí, porque allá, ahí recién está terminando la siesta, porque no sale el sol, sale el soplete allá. Y a esa hora ya se entra a calmar y pasan los camiones regadores y ya se pone más o menos agradable. Y va a la tienda, para colmo había saldos y retazos. Los hombres no tienen ni idea de lo que estoy hablando, pero las mujeres sí saben. Mesa larga llena de trapo y van las mujeres a revolear cuáles le convienen a ellas según las medidas y los colores y lo que está por hacer. Y mientras tanto le dan a las sin huesos sin asco. Y hablan de todo y de todos. Y ahí llegó la Delia. Y uno la ve, Delia, ¿cierto que te he ido a la capital, che? Dice, sí. ¿Cuándo estás volviendo? Ayer tarde. Oh. Y pregunta otro, ¿y a qué ha ido? ¿Cómo es que ha ido? Dice, se ha dicho, revisar con el doctor Galindo. A la flauta, che, con el doctor Galindo, nada menos. ¿Y qué te ha ido a hacer? Dice, los anales. Y le dice la otra, ¿y? ¿Te han encontrado algo? Y la otra dice, ¿que si me han encontrado algo? En el primer análisis nomás que me han hecho, ¿sabes lo que me han encontrado? Piedras en la vesícula tenía, como diciendo, tomá pa' vos, mirá lo que tenía. Estaba encantada ella con tener piedras en la vesícula. Sí, dice, piedras en la vesícula, ¿y qué más? Y el segundo análisis, ¿sabe lo que me ha dicho el doctor que tenía? Arenilla en los riñones. Y aparece otra que no la quería mucho y le dice, eso te pasa por andar con albañiles. Y si alguno de ustedes me ha seguido en la televisión el año pasado, recordará que otro hijo de turco, pero esta vez de Salta, me había mandado un cuento que decía que había pasado en Santiago, pero podía haber pasado en el Chaco, en Santa Cruz, en Neuquén, en cualquier lado. Y obedece a ciertas formas que tenemos también en las provincias. Un pueblo chico, calles de tierra, con placita cuidada, con colegio, secundario. Cuando hay productores alrededor, productores de una unidad económica de 100, 200, 300 hectáreas, cuando tiene que comprar un vehículo, tiene la opción de un vehículo, si es práctico y es lógico, entre un auto o una camioneta, decide la camioneta. Una camioneta bien lavada y limpia sirve de auto, un auto no sirve de camioneta. Y es lo que comúnmente compra. Cuando viene el dueño de la chacra al pueblo, todo el mundo se da cuenta que el que viene es el dueño de la chacra. Porque es el viejo y viene manejando prudentemente, conservadoramente, porque la chata la pagó él. Pero cuando vienen los hijos ya la cosa no es así. Los chicos tienen otra filosofía. Además, la camioneta para un muchacho del campo es la única manera de trascender ante las chinitas. De darse dique, como dicen los porteños. Y el hijo de don Ledesma estaba entrando con la camioneta, che, justo en la hora en que la plaza estaba así de chinitas. Y ha entrado como venía en la plaza, calle tierra. Quería doblar con las puertas, Ledesma. Como para que digan, qué fuerte que ha entrado Ledesma. Y se lo ha ido la camioneta, che. Y en esa ida arrasó con lo que encontró. Y entre lo que encontró, había un verdulero con carro, burro, verdura y nieto arriba del carro. Los reventó. Y vos sabés la desesperación de este tipo, juntarlo al viejo, juntarlo al nieto, llevarlo al hospital. El viejo estaba quebrado. El changuito no, porque había caído más sueltito. Los changos siempre no se ponen rígidos. La gente grande se endurece para aguantarse el golpe y ahí viene la quebradura. El changuito no, cae medio revolcado. Tuvo unos porrazos, man. Le metieron metiolate, unos parches, y ya lo aprovecharon de guía para que este hombre vaya a avisarle a la mujer del quebrado que estaba en el hospital. Y le había, espere, dice que me va a cambiar el batón y me voy a arreglar el rodete y lléveme. Tuvo que esperar. La llevó al hospital, dejó al nieto, a la abuela. De ahí fue a la comisaría a hacer la denuncia, de ahí fue al seguro. Y entre tanto trámite se olvidó del carro, el burro, todo. Muerto el burro. 2 días muerto ahí frente a la parroquia del pueblo. El cura calentito está. En estos pueblos, chicos, siempre hay alguna posibilidad de cortocircuito entre el cura y el intendente. O porque dijo algo en el sermón el cura que no le gustó al intendente, o porque el intendente dijo algo en el último acto público que no le gustó al cura. Y estos andaban errados. 2 días, un burro muerto frente a la parroquia, la plaza principal, más que argumento para darle manija y verdugiarlo el cura al intendente. Llama por teléfono. Hola, con la municipalidad estoy hablando. Sí. Bueno, habla un vecino para recordarle que han sido elegidos por el pueblo, porque ustedes han prometido cumplir con la comunidad y con la misión específica de municipales. Y dice, ¿de qué se queja? Para recordarles que si cumplieran con la misión específica de recorrer las calles, como es obligación de los de la municipalidad, hace 2 días ya hubieran encontrado un burro muerto frente a la parroquia del pueblo y lo que es más grave, frente a la esquina de la plaza principal. Y lo que agrava más aún esta circunstancia está frente a la entrada del Colegio Nacional. El que había atendido el otro lado era el intendente. Porque en estos pueblos hay 2 tipos que pueden atender el teléfono. O el intendente o el secretario, no hay más personal. Los demás son de maestranza y no tienen acceso al escritorio. Y el intendente le parece reconocer la voz del cura. ¿Quién es el que habla del otro lado? Dice el cura párroco. Ah, el cura párroco. Y ahí aprovecha el intendente para mandarle el puñalada hasta el mango. Qué raro que el cura párroco llame a la municipalidad para reclamar por un burro muerto. Si yo tengo entendido por lo que me han enseñado de chico y por lo que he leído que un sacerdote, entre sus funciones específicas, tiene la de ocuparse de los muertos. Y el cura acusa el golpe, recula para firmarse y vuelve. Sí, en eso tiene razón, señor. Así es. Los sacerdotes tenemos que ocuparnos de los vivos y de los muertos. Pero ¿sabe lo que pasa? Que cuando el muerto es desconocido, tratamos de ubicarle los parientes. Otra de las cosas que han ido generando humor, sobre todo en el humor oral o verbal, como prefieran, es la mujer. Pero comúnmente la mujer en forma de suegra. Y en forma de mujer de uno, pero veterana, no recién casada, ya con horas de vuelo. Y en relación a esto de la suegra, yo ya he conversado alguna vez el tema. Hay una suerte de agresión porque se generaliza. La generalización de cualquier cosa apunta a la injusticia. Pero yo quiero que ustedes hagan memoria si tienen visto en alguna historieta cómica alguna vez dibujada una suegra con una flor en la mano. Revistas nuestras, extranjeras, yo les dejo que ustedes elijan. No la van a ver tampoco. Porque la suegra ya tiene un formato estereotipado ya, a nivel universal. Es una suerte de personaje de titanes en el ring, viste, bien fornida, chuecona, pelo en las patas, ¿tien? Las rodillas reventando afuera el batón. Brazo fornido, palo a amasar en la mano, en actitud de sargento de caballería que perdió el caballo y se queda de a pie para pelearlos de a pie a los indios. Este está así como de vení que te reviento. Y yo creo que en esto hay una injusticia, no son todas así. Y porque creo que hay más tela para cortar, para hacer humor, en la relación de las nueras con la suegra, que creo que es bastante más enredada que la de los yernos con la suegra. Y ustedes querrán ejemplos. A los que son yernos, les refresco la memoria. Piensen para sus adentros, sin emitir juicio todavía. ¿En qué etapa nos hemos llevado peor con la suegra? Cuando no éramos ni lo uno ni lo otro, ni éramos yernos nosotros ni ella la suegra. Era la etapa del noviazgo, que es cuando la vieja mezquina la mercadería porque la quiere entregar sana a destino. Pero una vez que la colocó, no sabe qué hacer con el yerno para que no le traiga el paquete de vuelta. Las relaciones a partir de ahí andan sobre riesgo. ¿O no? En cambio, la otra, la relación de las nueras con la suegra, es distinta. Es más enredada porque las dos son mujeres y quieren al mismo tipo. Distintos amores, por supuesto. Pero Las dos son mujeres y las dos son... ¿Eh? Para mí. Es entendible, una madre de hijo varón es madre de hijo varón. Y ella sabe que su reaseguro de ternura para el final de sus días va a ser el hijo varón. Y lo saben los que tienen... las madres que tengan hijo varón. Como deben saber los que tienen la suerte de tener hijas mujeres. Las hijas mujeres son la ternura para el padre, por viejito que sea él y por viejita que sea ella, siempre va a tener la ternura para el padre. El varón ya no para el padre. Por razones de, yo diría culturales, de machismo latino. El varón siempre tiene cierta reticencia para tener un gesto cariñoso con el viejo. Y eso es lo que la vieja quiere aferrarse, tener ese reaseguro para el final. Y le aparece la competencia. Y no puede hablar, pero no le gusta para nada. Entonces se desahoga con las amigas, esas que son más confidentes, o alguna prima, la que quiere más que a las otras primas, o las que fueron compañeras de colegio, que siguen viéndose porque no se mudaron de barrio, o que igual, aunque se mudaron de barrio, igual se siguen viendo. Porque hay compañeras así que se siguen viendo, chicas, se juntan cada tanto a tomar el té. En serio, y dicen las chicas. 60, 65 años las chicas. Pasa en mi casa, que mi mujer dice, van a venir las chicas a tomar el té, mis hijos le dicen, ¿y dónde estacionan los sarcófagos las chicas? A veces son medios imprudentes. Y las que son madres de hijos varones que estén acá en la sala, hagan memoria si alguna vez no emitieron esta reflexión. Con esa amiga, con esa prima, con esa tía, la que quieren más. Tienen hasta pose para decirlo. La mano acá. Mirá, Matilde, yo a veces pienso, ¿no? Tanto sacrificio. Tanto trabajo para criar, educar un hijo, que venga cualquiera y se lo lleve. Mira. He metido el dedo en el ojo a algunas, ¿no? Porque esto es muy normal. Lo que pasa es que después esa mujer recapacita y piensa que ella le hizo lo mismo a otra vieja y ahí se tranquiliza. Hay que entrar a la curva final, a entrar a salir. Y acostumbro a hacerlo con los cuentos de las colectividades. Algunas colectividades, con mayoría en nuestro país, este húngaro que les hablaba, que es amigo mío, que es el que me trajo el chiste de Budapest, estuvo en diciembre, y cuando volvió de Hungría, me trajo de regalo, él es un húngaro judío, me trajo de regalo dos libros de chistes judío-húngaro, de regalo. Dos libros completos de chistes judío-húngaro. Me los dejó en casa porque yo no estaba. ¿Para que los entienda la guanaca? Porque están en húngaro. Entonces yo los llamé a la casa. Y le digo, don fulano, tráigame, usted que es traductor, venga a cenar y yo le meto un grabador y me lea, aunque sea alguno, para ver si saco algo en limpio. Y vino a cenar y me leyó unos cuantos. Y yo rescaté algunas cosas. Y entre lo que rescaté, la confirmación a una creencia mía que tengo desde hace tiempo, que he podido comprobar con amigos judíos que tengo, de que la colectividad judía es una de las colectividades que más se ríe de sí mismo. Sobre todo esta creencia tan afianzada a nivel popular que son devotos de la Virgen del Coco, son los únicos agarrados que tiene el país. Cosa que no es cierto, porque yo soy hijo italiano, y en la colectividad italiana, los genoveses y los piamonteses, tal vez entre ustedes haya algún santafesino o algún cordobés. Los que llaman, los de la pampa gringa, y le hablo de la zona del sur de Santa Fe, oeste de Santa Fe, Córdoba, estoy hablando de San Francisco, le estoy hablando de Rafaela, estoy hablando de Brickman, le estoy hablando de toda esa zona, Sastre, todo. Ahí no va a encontrar un judío, pero ni con lupa. Se los comen los piamonteses. Son mucho más comerciantes que ellos. Y Y el piamonté agarra un peso, se sienta arriba, no se levanta ni para el baile de la hija cuando se casa. Se sienta ahí y chao. Pero las bromas acá se hacen en relación al judío. Y yo trasladé para la Argentina uno de los chistes que estaba en ese libro. Dice que Don Samuel estaba criando a su hijo y le estaba tratando de educar dentro de la filosofía de la economía sin derroches. Porque es esencial eso, para que el hijo aprenda de chico de que no hay que derrochar. Y tiene que ser economía sin derroches y producción sostenida. Que eso sería el ideal para nosotros acá. Porque hay derroche y no hay producción. Y el hijo se le fue haciendo grande a Don Samuel. Y ya hombre, viene un día y dice: papá, yo venía a decirte que esta noche voy a salir con una chica. Y ahí le corrió un frío por la columna a Don Samuel. Porque esta era la prueba de fuego para toda su enseñanza de una vida, para ver si el hijo había aprendido o no. Porque él sostenía, Don Samuel, que la mujer es el peligro para que el hombre se hace derochón. Pero era hombre respetuoso de su hijo, y entonces no dijo palabra, ni recomendó nada, que él a ver si él aprendió. Y empezó por prestarle el auto para que vaya. Y no dormía el viejo. Se hicieron las dos y daba vuelta en la cama. A la una Don Samuel pensaba para sus adentro mirando el cielo raso, ¿cuánto habrá gastado? Las dos ni noticia de él, y a las tres se siente ruido de auto que estaciona. Y baja Don Samuel como para encontrarse de casualidad con él, para no dormirse con la intriga de cuánto gastó, si salió bueno o no salió bueno. Y el hijo dice: papá, dice, ¿qué has levantado? No, dice, recién me levantó. Comió arenque que estaba muy salado y tengo sed, cada rato tomo agua. ¿Y vos recién volvés? Dice, sí. ¿Y qué tal te fue? Bien. ¿Qué tal la chica? Ah, muy simpática, pasó una noche muy agradable. Bueno, te felicito y me alegro por vos. Y no le podía preguntar porque... ¿Qué tal? ¿Fueron a bailar? Dice, sí. Ah. ¿Capaz que tomaron algo también? Dice, sí, papá siempre se toma algo. Y no le encontraba la punta de la piola para entrarle a la pregunta sin agredirlo al hijo. ¿Vos te fuiste temprano de acá? ¿Te fuiste sin cenar? ¿Todavía estás sin comer? No, papás, comimos algo por ahí. Ah, comieron algo. Y entró a buscar en la mente cómo podía ser para averiguar sin agredirlo al hijo. ¿Sabes lo que estoy pensando? Dice, ¿qué, papá? Te miro a vos y me imagino que soy yo cuando tenía tu edad. Yo hacía lo mismo que vos. ¿Cuánto tiempo que pasó? ¿Cómo habrán cambiado las cosas? ¿Cuánto se gasta una noche hoy así? Y el hijo le dice, para asombro del padre, creo que habrán dado entre los 9, 10 australes. Y se sorprendió gratamente el padre. 10 australes para una noche de fara no es gasto. Es más que módica la suma, yo te diría una bagatela. No sabes cuánto me alegra, te felicito. Dice, a mí no, dice, es todo lo que ella tenía.